Hola y bienvenidos de nuevo a LGH, lecciones de geografía e historia. Un espacio dedicado a la enseñanza de dos disciplinas imprescindibles para adquirir cultura general y entender algo mejor el mundo que nos rodea. La nación que se está forjando adquiere con el descubrimiento de América el carácter de imperio. Los monarcas españoles supieron ver, aunque con cierta desconfianza, el proyecto de un joven desconocido que convenció a todo un reino para emprender un viaje tan arriesgado como emocionante. Si preparas tus auriculares, escuchas esta historia y te lo imaginas en tu mente, entonces estamos preparados. ¡Comenzamos! El descubrimiento de América fue impulsado por Cristóbal Colón, quizás porque lo entendió como una empresa moderna para los tiempos en los que ocurrió. Prefiguraba una mentalidad que podemos llamar capitalista, por lo tanto, un cambio de época. Esto lo sabemos por cómo defendió su proyecto ante los Reyes Católicos, un proyecto muy racional en una época de argumentos divinos. El navegante tenía muy claro lo que quería. Y es que Colón tuvo un sueño. Quería descubrir una ruta hacia Oriente navegando por Occidente. Quería encontrar un nuevo camino a las Indias Orientales, una ruta libre de enemigos y competidores. El Islam, por un lado, controlaba la antigua ruta de la seda, que comunicaba Europa con Asia, y los portugueses se habían conseguido apoderar por el control de la costa africana que les aseguraba alcanzar Asia y comerciar con Oriente. ¿Pero cómo concibió esta idea? En primer lugar, hay que decir que este sueño es hijo del espíritu de la época. Es la época de los descubrimientos y lo que conseguirá Colón no es otra cosa que uno de los muchos proyectos de la época. Este espíritu se alimentaba de las historias fantaseadas por la imaginación de las mentes de los viajeros y alentaba a buscar la gloria. Las narraciones de Marco Polo obsesionaban a muchos emprendedores por encontrar nuevas rutas hacia Oriente. Se había descubierto que la Tierra era redonda y por ende no era descabellado la idea del navegante, el de atravesar el Atlántico, porque no imaginaba que existiera ningún obstáculo en 3.200 leguas, aunque esto último en ocasiones se pone en entredicho. El proyecto de Colón tuvo cuatro periodos. El primer periodo, entre 1436 y 1470, es el denominado la vida oculta de Colón, porque se conocen muy pocos datos sobre él durante este periodo. Historiadores y biógrafos coinciden en los pocos datos que existen de su vida y también coinciden en que fue el propio Colón quien quería dejar en la oscuridad este tiempo de su vida. Si es así, ¿qué quería ocultar? Un segundo periodo entre 1470 y 1485, que fue la fecha esta última del ofrecimiento del proyecto a la corona española, es conocido como la incubación y el fracaso. Colón llegó a Lisboa y allí se casó con doña Felipa Moñis de Palestrello, hija del italiano Bartolomé, gobernador de la isla de Puerto Santo. Existía en esta ciudad una importante colonia genovesa muy bien vista por los nacionales portugueses y allí fijó su residencia y se dedicó a profundizar en estas tierras de navegantes todo lo concerniente a las exploraciones marítimas. Gran parte de su formación se afincó en tierras lusitanas, se formó como cartógrafo, cruzó correspondencia con Martín Behaim, el inventor del astrolabio, e hizo otro tanto con el sabio florentino Pablo Toscanelli. Y es con este último con el que asentaron las bases de su proyecto. Al parecer, Colón tuvo acceso a la carta enviada por Toscanelli a la corte de Portugal, en la que exponía sus razones sobre la conveniencia de navegar a Oriente por la vía occidental para descubrir una nueva ruta hacia las Indias. Colón contacta con Toscanelli, quien le argumenta la facilidad del proyecto y le envía un mapa basado en las ideas de Ptolomeo y de Marco Polo. Sin embargo, el ego de Colón hizo que ocultara el enorme apoyo de Toscanelli. Una vez rediseñado el proyecto, Colón se lo ofrece al rey Juan, hijo de Alfonso, pero no tuvo ningún éxito. ¿Por qué esta negativa? Quizás por disponer ya Portugal de su propia ruta, quizás porque era una auténtica temeridad, nunca se va a saber. Ante este fracaso, en 1485 hasta 1492, es el periodo en el que se denomina la negociación con la corona española, y es que Colón proyectó sus energías en la corona de Castilla. Llegó al convento de los monjes franciscanos de Santa María de la Rábida en un estado absolutamente lamentable. La fortuna le lleva a conocer al antiguo confesor de la reina, que creerá en su proyecto y conseguirá una audiencia con Isabel. La reacción inicial fue de rechazo, definida por personas cercanas a la corte. Lo entendían como un proyecto descabellado, especialmente por el sector del clero. Y es que tenía mucho sentido, puesto que la ciencia y la religión estaban muy enfrentados en dicha empresa. Aunque sus argumentos fueron muy sagaces, el proyecto fue rechazado, pero la idea y el personaje se conocieron. A partir de entonces, Colón se trasladó a Córdoba, donde sobrevivió vendiendo dibujos de mapas y planos. Estaba a la espera de una nueva contestación, hasta que en 1491 llegó su segunda oportunidad. Comenzaron a surgir muy pocas voces, pero favorables a Colón y a su idea, y hubo un cierto halo de simpatía. Además, corrió la idea en la corte que el proyecto significaba o tenía un coste ínfimo si se comparaba con los probables beneficios que podía otorgar a la corona, pero antes había que terminar con los esfuerzos que estaba haciendo Castilla por la conquista de Granada. Antes de su nuevo encuentro con los Reyes Católicos, Colón se vio apoyado por el comerciante y dueño de navíos Martín Alonso Pinzón, dispuesto a invertir en la empresa. Cuando Colón llegó a la corte, presenció la rendición de Granada y esto fue el definitivo apoyo a su proyecto. El momento había llegado y los monarcas cumplían su promesa destinando una comisión que negociase con él, no sin antes resolver algunos nuevos tropiezos, pues las pretensiones de Colón eran excesivas para la época. En estos momentos, las arcas del Estado no estaban en su mejor momento por el costo que había supuesto la toma de Granada. Entonces surgió la figura de la reina Isabel, quien en medio del silencio se posicionó definitivamente para patrocinar la iniciativa del genovés. Parece ser que fueron palabras suyas al decir: yo entro en la empresa por mi corona de Castilla y empeñaré mis joyas para levantar los fondos necesarios. El cuarto y último momento es el fin de la negociación y el acuerdo definitivo, que culminará con la promulgación de las capitulaciones de Santa Fe, circunstancia que deja despejado el camino hacia el descubrimiento. Colón llegó a Santa Fe en los alrededores de la ciudad tomada y fue recibido por los reyes, quienes aceptaron sus pretensiones. Esto es lo que se conoce como la capitulación del 17 de abril de 1492. Básicamente, se le otorgaron a Cristóbal Colón los títulos de almirante, virrey y gobernador general de todos los territorios que descubriera o ganase durante su vida. También se le concedió un diezmo de todas las mercaderías que hallase, ganase y hubiese en los lugares conquistados. Por tanto, un proyecto de vida, quiero decir, un sueño moldeado con los años, no exento de fracasos y tribulaciones. Con todo lo dicho, el navegante, aventurero y hombre de negocios triunfó en su empeño después de toda una vida de planificar y persistir en su proyecto. Aunque convencido, su sueño le llevó la mayor parte de su vida, pero consiguió cambiar las mentes medievales de quienes disponían de los medios, aplicando el máximo rigor científico y demostrando ser un hombre moderno y arquetipo de su época. Espero que hayáis disfrutado de este viaje de descubrimiento y también espero que las cosas que aquí aprendamos se conviertan en espíritu crítico el día de mañana. Os espero en la próxima entrega. Un saludo y hasta el próximo podcast.